Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Así es, como cada día miércoles en este 15 de enero del año 2020, la conversación con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a quien agradecemos la disposición para este análisis, para esta entrevista, donde vamos a abordar distintas materias relacionadas con la coyuntura política, con el momento político y social. ¿Cómo está, Lautaro? Gusto saludarlo. El gusto es mío y un saludo grande para todas y todos los auditores de Nuevo Mundo y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, quisiera partir con esta especie, por así denominarlo, de dicotomía que se da entre la realidad social, entre las demandas del pueblo y lo que está sucediendo con lo que se denomina la clase política o la alta política. En particular, quiero ser muy directo en esta ocasión con el Senado. El Senado, el día lunes, en una sesión además especial, express, ha legislado en torno a lo que se ha denominado la criminalización de la protesta social, ha aprobado la ley anti-encapuchados, la ley anti-saqueos, que dicho sea de paso, son materias que ya estaban reguladas por el Código Penal. ¿Cómo cree usted que se puede observar, analizar esto que está sucediendo entre una parte de la política importante como es la Cámara Alta y el mundo social, el desarrollo del movimiento popular? Bueno, yo creo que es evidente que un sector de la política, particularmente la derecha y algunos sectores vinculados a la Concertación, no quieren escuchar, no quieren asumir que la presión que en forma tan contundente, tan perseverante, con expresiones tan inclusivos desde el punto de vista social, etario, geográfico, etcétera, han levantado reivindicando derechos que son postergados durante 40 y tantos años, desde que se establece el modelo económico neoliberal que tiene expresión desde el punto de vista político, social y cultural, y que tiene que ver con cercenar las demandas legítimas y justas de las inmensas mayorías y actuar en función de privilegios de sectores muy especial desde el punto de vista de los grandes grupos económicos, la gran concentración de la riqueza y por consiguiente la gran desigualdad. No hay ni una gana de conversar y de tomar en serio qué es lo que sigue cursando con forma más o menos masiva, pero que son una tendencia y que exigen cambios profundos estructurales a la situación del modelo que rige en nuestro país y que incluso incluye el Estado de Derecho, la institucionalidad que sigue vigente. Me parece tremendo que en vez de asumir sensibilidad para las demandas sociales que levantan los trabajadores y las trabajadoras, con las demandas tan básicas desde el punto de vista social, en salud, en educación, en vivienda, en salarios, en empleos, etcétera, la respuesta es más represión, la respuesta es fortalecer las medidas que apenas aparezca alguna demanda que ellos consideran que supera o rebalsa la lógica que está funcionando, habrán medidas más drásticas, más duras, en vez de tener, digamos, una actitud democrática y de sensibilidad social de recoger y escuchar. No hay otra alternativa, los pueblos son conscientes de aquello, que no sea sostener y mantener en forma perseverante la presión que hasta obligar hasta que entreguen a pesar de sus de sí mismo, digamos, entreguen respuestas positivas a sus demandas. Eso es lo que está ocurriendo, es una esquizofrenia absoluta. No se quiere escuchar, se escucha y se respuesta más dureza, y obviamente el pueblo no está dispuesto, porque ya dijo hasta conquistar y hacer, digamos, costumbre la dignidad de los seres humanos, la dignidad de sus grupos, la dignidad de las familias, la dignidad del pueblo, la dignidad de una convivencia como corresponde en la sociedad. Uno pudiera esperar, Lautaro, y en algún sentido darle cierto carácter de coherencia a que la derecha impulse, de hecho estuvieron todos sus votos para estas leyes. Lo que resulta un tanto incomprensible es que sectores que usted bien señala que son de la ex Concertación avalen este tipo de conductas. Y con esta apreciación quiero llevarlo a la consulta. ¿Cómo se puede esperar un trabajo unitario, un trabajo colectivo? Porque son sectores que finalmente han señalado que están por la nueva constitución, que están por la convención constitucional, que es el nombre que se le dio a la alternativa. ¿Cómo ve los esfuerzos unitarios que ha estado realizando su partido, el Partido Comunista? ¿Cómo se chocan con este tipo de legislación, por ejemplo? Bueno, yo creo que llevado hasta el extremo la contradicción, y a propósito del nivel tan referencial históricamente del proceso de desarrollo en la lucha vigente, va también a demarcar qué tanto están dispuestos sectores, no solo de la derecha, sino ubicados, entre comillas, desde la oposición concertacionista, al punto de el momento en que se resuelva medidas de cambios estructurales y termine con el modelo neoliberal. Yo creo que ahí hay una evidencia de sectores que parece le dan conocimiento de caos y tranquilidad a la derecha más dura, o a la derecha, pues, no digo más dura pensando en Alamán, pues los otros son extremadamente más de derecha todavía, más dura. Pero la derecha que está dispuesta a no conceder, y ahí van a ver puntos de encuentro con sectores, insisto, que también no quieren permitir cambios al modelo neoliberal. Por eso es tan contundente la argumentación de parte de ellos de que es natural mantener las aprobaciones de los dos tercios. Por eso es lo que ha gatillado una ofensiva de cruzarse contra la posibilidad de consentir un plebiscito para ver la nueva constitución. Y hay, en el primer tramo hay gente que no va a dar la posibilidad de una nueva constitución. Entonces hace falta un gran debate, hace falta denuncias permanentes, hace falta que se saque a la pizarra a los parlamentarios, en este caso senadoras y senadores de derecha, que han consentido fortalecer la ofensiva represiva contra el derecho legítimo a la movilización que históricamente han tenido los pueblos, que llegue incluso a la raya de un atentado a los derechos humano de la juventud y los niños del país. No hay más alternativa que mantener la movilización, abrir mucho debate. Creo que debemos ser todos proactivos en reponer la autoconvocatoria de los cabildos y que salga el argumento y cada uno se devele francamente qué es lo que se propone en este momento histórico. Esta fue la argumentación que leímos, y cada vez que buscamos que esto tuviera alguna consideración de parte de algunos sectores políticos, la respuesta era rotunda y negativa. Tras el acuerdo que en la medianoche, en un salón especial del el ex Congreso Nacional, abrazaron entre la derecha y un sector de la oposición estos protocolos que hoy día están amarrando, desafiando y demostrando que la derecha quiere simular cambios para que nadie cambie, pero también hay algunos sectores que no quieren cambios y les queda cómodo el proyecto de desarrollo del país, los intereses económicos que representen, la exclusión del punto de vista de una convivencia y los valores dentro de la sociedad no son su problema de centralidad principal. Y entonces estamos llamados a abrir rincón a rincón, lugar a lugar, argumentos sobre la base de blanco o negro, cuál es el papel que se proponen a jugar, para qué quieren una nueva constitución. Pues yo les digo, primero habrá que luchar por ganarle al tercio, pero segundo habrá que luchar por ganarle a los contenidos, que nuevamente irán, y los argumentos serán la medida de lo posible. No se puede, digamos, no consentir que hay un sector del país, el miedo y el susto, la presión, la represión, etcétera, y en eso hay que convocarse a jugar un papel buscando la mayor cantidad de argumentos en la batalla de ideas, pero también relacionar esos argumentos de batalla de ideas con las ideas movilizadas, como lo ha hecho todo el tiempo un sector muy importante del país. Lautaro, a propósito de estos esfuerzos del Partido Comunista, de esta resolución que usted nos señala, de esta decisión política de copar todos los espacios para que haya una nueva constitución, ¿cómo van estos esfuerzos unitarios? Usted nos hablaba la semana pasada de que ya hay mucha concordancia con Unidad para el Cambio respecto a un trabajo conjunto, pero nos decía que esto podía incluso abrirse a otras fuerzas políticas que estuvieran dispuestas también con estos objetivos. ¿Nos puede contar algo al respecto? ¿Cómo van estas conversaciones? ¿Avanzan? ¿En qué estado está? A ver, yo lo primero es valorar la posición que han tomado distintos referentes políticos, distintas orgánicas, ya sean partidos o movimientos, que han sido claros, categóricos y directos en cuestionar cómo se construyó un llamado protocolo que auto-obligó a costa de lo que son las demandas históricas del movimiento, buscando que de no mediar aquello, la campaña de medidas, de represalias del terror, podían ser mucho más fuertes. Hay un sector que criticamos aquello, que nos parece irresponsable, que nos parece una justificación un poquito demagógica, y si fuera real, dejaría, digamos, una situación bastante complicada, que una fuerza política, en vez de conversar en forma directa y transparente con el movimiento popular, actúe concediendo, sin dejar claridad por qué, posibles represalias desde el punto de vista de la estabilidad. ¿Para qué decir directamente? Algunos asumieron el riesgo de un golpe de Estado, sin mediar ningún argumento, sin conversar con nadie, solo para justificar por qué consintieron pretender canalizar lo que era una demanda tan sana, tan completa, de tanto nivel democrático, y le dieron vuelto la espalda, no solo los partidos que teníamos crítica a aquello, sino también al propio movimiento social. Eso es una valoración que hacemos, pero por otro lado, también creemos que en este trance lo que vale es buscar cómo potenciamos a todas aquellas fuerzas que en forma sana y correcta se proponen con vista, por una parte, a la convención, a ganar con una influencia por sobre los dos tercios, y luego a coincidir en los cambios que esa nueva constitución debe tener por la vía de presionar para darle forma a una constituyente, a delegadas y delegados que coincidan en la prioridad y la urgencia de aquellos cambios. Eso es una primera cosa. Luego veremos si estas coincidencias permiten actuar incluso en la electividad de estos constituyentes, en una coordinación que se pueda dar en torno a este tema, o sencillamente en una coincidencia donde la coordinación se vaya a dar en el seno de los electos el día de mañana como constituyente. Nosotros nos basta con valorar aquello. Dejemos que la cosa haga su camino, que viva su proceso, que evidencie esas coincidencias, sean importantes, que luego aconsejen en función de la eficacia de conquistar mayorías dentro de ese espacio de constituyente, con contenidos muy evidentes y concretos. Entonces lo que viene ahora es cómo abordamos la campaña. Hace falta, es necesario, queremos jugar un papel proactivo para conquistar una sociedad plenamente democrática, y eso supone construir y conquistar una nueva constitución que cierra el capítulo de la constitución neoliberal, pinochetista, de la derecha más concentrada, incluyendo algunos sectores aliados de esa derecha. Ese es el trabajo que estamos haciendo, relacionar la necesidad de la nueva constitución con una propuesta de cambios que sean evidentemente de una nueva situación. He visto yo la campaña que empieza a imponer la derecha para impedir el cambio de la constitución. Y entonces hace una ironía que pretende pasar adelante y autodefender lo que es el actual Estado. Dice, bueno, ¿qué va a cambiar con una nueva constitución? ¿Va a haber más trabajo? ¿Qué va a cambiar? ¿Va a haber más riqueza? La verdad es que sí. Una nueva constitución que termine con un modelo neoliberal sobre la base de un Estado subsidiario para pasar a un Estado que juegue un papel activo en la economía. Una nueva constitución que garantice con plenitud de capacidades la real descentralización. Una nueva constitución que permita un Estado plurinacional. Son espacios que potencian el sentido de pertenencia y las tareas y los roles que en una justa política de distribución de la riqueza va a beneficiar a las inmensas mayorías. Mantener una constitución de privilegios es mantener una constitución de la desigualdad y del abuso. Es la constitución de transformar derechos en nichos de comercio, mercancía y negocio, y por tanto hacer depender la accesibilidad de esos derechos según cuál es la capacidad económica que tenga una persona parte de nuestra sociedad. Eso es el debate que está presente, y desde esa perspectiva creo que si no apuramos, que no sean expresar y pronto esas miradas que son coincidentes, para luego ver cuál va a ser la forma que pueda, en forma, en términos de una orgánica, darle más eficacia a una convergencia, bueno, pero mientras tanto, suficiente con marcar. Y eso es lo que le toca, y en eso creo yo que hace bien en coincidir plenamente las fuerzas de unidad para el cambio, hace bien también en incidir como hay puntos de relación con sectores vinculados a lo que fue el Frente Amplio y que mantienen su crítica a esta situación, pero también con el resto del Frente Amplio, y esperamos que también, superando lo que es la medida de lo posible, la propia Concertación o ex-Concertación integre activamente esta definición de la oportunidad que el pueblo ha creado desde el punto de vista histórico de la posibilidad desde la Constitución, pero también de sus políticas, terminar con el modelo imperante y abrir paso a un modelo de desarrollo plenamente democrático, de justicia social, de bienestar, de derechos, lo que sea, digamos, inclusive a toda y todos los sectores de la sociedad chilena. Lautaro, en ese marco que usted pone del trabajo político que está desarrollando el Partido Comunista, de su visión del momento y su visión del futuro del país, ¿cómo cataloga, cómo califica, cómo aborda este trabajo que han iniciado Juventudes Políticas el pasado domingo con este lanzamiento de lo que se denominó Generación Constituyente, con este eslogan Chile digno, si no, ¿pa' qué? Que es el nombre que tiene. ¿Cómo ve el rol de la juventud que por supuesto ha llevado algo muy importante en este estallido social en el marco de estas protestas? A ver, yo con mucho respeto, pero con una sana satisfacción, quiero reivindicar el papel que está jugando en nuestro partido y en especial también nuestras juventudes, las Juventudes Comunistas de Chile. Nuestro partido, cuando toma iniciativa en distintos eventos de carácter comunal, por ejemplo, Conchalí y Lo Espejo, pero son mucho más las comunas en que, dándole espacio al histórico encuentro como expresión de convergencia del mundo popular, convocado tras la idea de la fiesta de los abrazos, pone una centralidad que es intercambio vinculado a la exigencia de una nueva constitución y puesto, digamos, en un rol en que se aproxima a lo que es la Asamblea Constituyente. Y por eso se ha tomado la idea de promover, marcar incluso el voto a favor de una convención con las letras AC, es decir, asociar a Asamblea Constituyente en el 26 de abril próximo. Si son millones de así, todos los constituyentes electos que tienen la coincidencia que mira también en una real convención que se aproxime a la Asamblea Constituyente tendrán un respaldo que les dará mucho más movimiento, mucho más autoridad, mucho más efectividad. Es muy importante que bajo esta mirada, con mucha creatividad, con una integración de sectores, de formas, etcétera, la J, las Juventudes Comunistas, que encabezan grandes líderes como Camilo Sánchez, han logrado una transversalidad a nivel juvenil. Y creo que, como en otros tiempos históricos, las juventudes han sabido jugar un papel que va más lejos y es capaz de incorporar en una proximidad de lo que es la demanda del movimiento popular, en este caso en el tema de una real asamblea o cambio de una, exigiendo una nueva constitución. Yo le doy mucho valor, creo que va a ser una iniciativa creciente y va a ser inequívoca en todo el territorio nacional y va a mantener la relación de presionar por esta demanda estructural con las demandas legítimas que levanta el movimiento juvenil y el movimiento social, donde juegan las juventudes políticas un papel dándole centralidad a esas demandas que nacen del movimiento y de la base. Lautaro, queremos agradecer esta conversación de cada miércoles, poder conocer la posición del Partido Comunista, la visión de su secretario general. Muchas gracias y quedamos en contacto, Lautaro. Gracias a ti, Carlos. Un saludo grande a todas y todos los auditores y la reiteración. Fueron miles de cabildos que debemos intentar reponer desde la autoconvocatoria de ellos mismos para darle la vitalidad que hace falta en esta ofensiva por democracia y que pasa por la exigencia en forma real de una nueva constitución, y para eso hace falta un triunfo muy contundente el 26 de abril. Muchas gracias, Lautaro. Lo que hay tras cada noticia, en este miércoles 15 de enero del año 2020. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.